Buenos días. Sí, la verdad es que muy contentos de poder terminar con el armado ya, si se quiere, de esta sala informática, que también va a ser estudio de streaming y de radio en vivo. Estamos equipando todas las máquinas para poder ya arrancar con ese taller. Y bueno, con la colaboración del Consejo Escolar, también en primera instancia el SRN 19, o sea, entre todos pudimos lograr este espacio y la verdad es que estamos muy contentos por eso. La idea es que los chicos puedan utilizar este lugar para aprender un poco más de computación, me decías ahí también algunos talleres pensando en radio, bueno, contanos un poco. Sí, bueno, en primera instancia la iniciativa nace desde la Junta de poder tener un espacio propio para informática, para que los chicos que vienen a hacer apoyo escolar y otras actividades tengan esta herramienta, ¿no? Pero también surge este nuevo proyecto de streaming y de radio en vivo, que bueno, en conjunto con la municipalidad y el punto digital hemos logrado ya arrancar con lo que es la capacitación para los profes que van a dar ese taller, y ya viene después la segunda etapa, que es el armado, ¿cierto?, del estudio y demás. Así que después, obviamente, ya están disponibles, como verás, las computadoras para el resto de los vecinos que necesiten hacer algún tipo de trabajo o de poder venir a hacer algún trabajo, no sé, en office, algo básico, pero también la idea es que esté abierto, ¿no?, para todos los vecinos. También están armando una biblioteca. Estamos con la biblioteca. Hace ya, creo que fue en pandemia, nosotros tuvimos una pérdida muy grande de libros producto de bueno, todo lo que tiene que ver con la humedad y cosas que al no estar en uso se vieron perjudicadas. Entonces estamos en este nuevo armado de este espacio que es totalmente necesario para poder acompañar la educación de los chicos que vienen a la Junta. Así que también hubo una donación de parte del Consejo Escolar que va a ser un tremendo aporte para todo lo que estamos haciendo en la parte educativa. Siempre también invitando a los vecinos y vecinas que deseen también participar, donar, siempre abierta la Junta, ¿no? Sí, tal cual, aprovechamos, ¿no?, la instancia de poder invitar a los vecinos a que tienen por ahí algún libro en desuso, algún diccionario, enciclopedia, todos los recibimos, libros de cuentos, todo es bienvenido. Y después, más allá de tener la biblioteca en sí, es poder brindar un espacio extra para la lectura. Creo que es fundamental hoy poder impulsar esto, ¿no?, que tiene que ver con estos espacios, los chicos que hemos visto que la comprensión de lectura es la parte más difícil y la que les cuesta, es lo que queremos nosotros enfocarnos para que puedan, no tengan dificultades en realidad con la lectura de los textos, y que después vemos que cada vez tenemos más demanda con el acompañamiento escolar, justamente por la dificultad que se les hace comprender algo tan simple como es un texto muchas veces. ¿En qué horarios pueden acercarse vecinos y vecinas aquí a la Junta? Bueno, nosotros estamos todos los días de 9 a 23 horas de corrido, así que hay un horario extenso donde pueden acercar cualquier tipo de donación, ya sea para la biblioteca o cualquiera afuera.